Y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, en el momento pico de la noche. Un saludo a todos los oyentes que están conectados en este momento. Y tenemos un momento importante. Aquí estamos en presencia de Silvina Sperling, nuestra invitada en la entrevista de hoy. Hola. A propósito, hola Silvina, ¿cómo estás? Silvina. Muy bien. Voy a presentarla un poco para aquellos que no la conocen. Silvina es una artista de la danza. Como me gusta decir a mí, artista, etcétera. Etcétera, etcétera. Pionera estrella de la videodanza o del videodanza en la Argentina, como dicen muchos medios por ahí que hemos leído y yo lo confirmo. Una estrella total. Fundadora del Festival Internacional de Videodanza Buenos Aires, que te lleva 20 años. Así es. Participante de redes y foros latinoamericanos alrededor del tema del videodanza y otros, porque siempre con la excusa de hablar de esas cosas se habla de otras cosas también. Convocada como jurado, curadora de múltiples festivales por ahí. Publicó en diversas, no voy a enumerar, pero digo diversas, muchas, numerosas revistas y publicaciones de todo el mundo. Docente de la UNA en la maestría, bueno, entre otras cosas, la maestría de videodanza, que es algo... Dígame, Silvina. En realidad soy docente de la licenciatura en crítica de artes. Ajá. Especialidad danza. Perfecto. Bueno, y ahí próximamente no... licenciatura en curaduría en artes. Epa, sí, bueno. Bueno, y además ha realizado varios cortometrajes como Chamamé, Temblor, en fin, que han recibido numerosos premios. Y además quiero decirles a todos que es una gran, gran compañera del entorno de la danza. Así que bueno, no sé, y para mi presentación personal es la Patti Smith, para mí, de nuestro universo de la danza. A puro rock, Silvina Sperling. Bueno, no podemos como mínimo aplaudirla, la recibimos con el fuerte aplauso. Un lujo, un abrazo a su público. Realmente un lujo, para aquellos oyentes que estaban desatentos, bueno, subir el volumen y escuchar aquí a la compañera Silvina. Tal cual. Bueno, que viene a presentarnos nuestra película. Bueno, ¿la puedo decir nuestra? Pero por supuesto, compañera. Del mundo de la danza. Hizo todo ese preámbulo para apropiarse de la película. Porque las personas como Silvina Sperling hacen que uno se sienta como parte de un entorno, de una comunidad en donde no hay individualismo, sino que hay carreras, digamos, o carreras no, digamos, como experiencia compartida. Entonces uno siente que de alguna manera ese recorrido también es propio. Así que, bueno, eso... Y nada mejor que pensar con el otro en cualquier espacio. Exacto. Y que el otro se apropie de tu proyecto también un poquito. No, yo creo que realmente es un momento para ser comunitarios lo más posible, a pesar de que no es que vamos a empezar ahora, sino que venimos haciéndolo, pero como que tenemos que exacerbar nuestras herramientas comunitarias, como estamos hablando acá con la compañera sobre el trueque y otros, digamos, emprendimientos conjuntos, llámese cooperativas o redes o bueno, lo que sea. Sí, creo que sí. Sí, que permita el sostenimiento de nuestra actividad de una forma profesional como lo venimos haciendo. Sí. Bueno, Silvina, para adentrarnos un poco en el tema, para aquellos que no conocemos tanto también de la videodanza, vos sos una de las pioneras acá en Argentina, La pionera. Pero también no se van a ofender otros. Mis compañeras, Margarita Valli, y por qué no, Paula De Luque, ahí va. Y Melanie Alfies, somos las cuatro pioneras. Perfecto. Bueno, también un poco desandar de dónde viene el camino, ¿no es cierto? ¿Cómo es un poco la historia de la videodanza? ¿Cuáles, no sé, son los referentes más importantes, tal vez que, del mundo? ¿Y cómo fue traer esa experiencia acá a Argentina? En realidad fue un caso interesante para mí, en esto un poco que venimos charlando, porque en realidad en el año 93, hace un poquitito más de 20 años, en el año 92, se había intentado hacer un festival de videodanza en Argentina, y el resultado fue que no se presentó a nadie. Porque nadie hacía videodanza. Entonces, a una funcionaria, de hecho, Mariela Queraltó, que todavía está en el área de cultura de la nación, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un taller? Claro. Cosa que, muy bueno, entonces ahí lo llamaron a Jorge Cosia para que dirija el taller, que en ese momento era un realizador que había hecho algunas películas, de hecho, de comedia musical. Y bueno, y fuimos ahí una treintena de coreógrafos y, la hipótesis, era que era más fácil enseñarle a coreógrafos y bailarines los rudimentos del lenguaje audiovisual que a cineastas y realizadores los rudimentos del lenguaje de la danza. Cosa que evidentemente se probó bastante correcta, porque ese mismo año ya empezamos a hacer los primeros videos y así copadísimas. Y yo personalmente ya, bueno, ya de hecho nunca más volví al escenario ni a ningún otro espacio que no fuera la pantalla, porque me fue como la rosa púrpura del por palo, ahora, pero al revés. Por ahora, por me ahora. Me caía dentro de la pantalla en vez de salir de la pantalla hacia afuera. Mirá vos. Sí. Bueno, y todo tipo de maridajes, ¿no? Obviamente entre la afuera y la adentro, que bueno, en realidad no existen como tal, pero... Bueno, eso. Y siempre construyendo también con esta idea de comunidad, como yo me había ganado para ir a hacer una beca a Estados Unidos con el referente, que es mi amigo Douglas Rosenberg, bueno, que se convirtió en mi amigo en realidad en ese momento, entonces dije, bueno, le cuesta lo mismo al país pagarle a una persona para que vaya una vez por año una personita argentina a formarse en videodanza que a una persona que ya tiene experiencia en venir a formar un grupo de gente. Y así fundé el Festival de Videodanza. En ese momento empezamos en el Rojas, que era un lugar muy copado en ese momento, con una enorme cuestión con la experimentación. Bueno, y bueno, y fue un boom en ese momento, mucha gente se copó, y bueno, y aquí estamos. Y, a ver, ¿qué caracteriza bien a la videodanza? En realidad, cualquier tipo de combinación y de hibridación entre las artes del cuerpo y las artes audiovisuales, en donde, el chiste sería que no es posible, o sea, a veces se dice que es como una danza imposible. O sea, es donde sería imposible separar qué de esta obra es video y qué de esta obra es danza. Sí. Por supuesto que lo de video es genérico, porque puede ser cine, fotografía, digital. Bueno, hoy en día el video como tal no existe, pero en los 90 sí existía, claro. Y era una herramienta muy importante, democratizadora. Pero bueno, ese es como la base es esa, que la obra es una obra audiovisual en donde en realidad no se pueden escindir los elementos de la danza y los elementos del cine, sino que están totalmente interdependientes. No sería posible uno sin el otro. Y hace pensar a que bueno, hace poquito yo leí una publicación que es una recopilación de artículos sobre videodanza que vos editaste junto a Susana Temperley, que aprovechamos para mandarle un saludo, que ella sería como la top model del ámbito de la danza, una diosa total. Que también me hizo pensar en esto de que el video danza da la oportunidad, esto es una cosa mía, pero bueno, la que quiero discutirla, brinda la oportunidad de una danza sin un espacio específico. O sea, puedo pensar en un lenguaje del cuerpo sin situarlo en una espacialidad, que es lo que pasa, digamos, en la escena. O sea, una de las cosas que más modifica el video a la danza es eso, el tema del espacio, que es muy distinto. Por empezar, que es bidimensional, porque en la realidad, entre comillas, realidad, por eso se dice la danza imposible. O sea que, bueno, que lo estoy citando a Paulo Caldas, mi amigo brasileño, que no quiero plagiarlo, sin dar el crédito. O sea que puede ser tanto desde abstraer a ese cuerpo, a esos cuerpos o a esos elementos performativos, en un espacio abstracto, hasta meterlos, en la cima del Himalaya o en un minuto pasar de, de la cima del Himalaya al fondo del mar, no sé, además de, la, de las posibilidades de la edición y las posibilidades, sí, de la cámara lenta, la cámara rápida, como todo ese tipo de cosas que también muy bien, modifica. me estudió la García Blaya. Yo estudié. Sí, es copadísimo, o sea, para mí es súper fascinante y yo creo que bueno, que digo, es lindo cuando uno se copa mucho con alguien, con algo, y hay más gente que también se copa con eso, y bueno, y como que se van empujando los límites, porque por otro lado yo te digo esto de, bueno, de la inseparabilidad, que es muy básico, pero además en estos 20 años que estamos haciendo vivienda en Argentina, bueno, se estiran mucho los límites y pasan muchas más cosas, digamos, ¿no? Ahí quiero detenerme un poco y pienso, bueno, 20 años de un festival internacional. Yes. Y te pregunto, ¿cómo se maneja una curaduría durante 20 años en un festival en, bueno, en Argentina? Mira, va evolucionando mucho, porque al principio en realidad se trataba más bien de incentivar a que se presenten cosas, como decir, bueno, esto no existe, ahora va a empezar a existir, o empecemos a hacer y hacer los talleres de producción y todo eso. Después empezó un recorte que ahora lo veo como ridículo, pero que en ese momento surgió como decir, bueno, era tipo el programa de vidanza francesa, el programa de vidanza inglés, el programa canadiense, qué sé yo. Y después, por un lado, empezó a pasar que, bueno, no era muy consistente conceptualmente, pero por otro lado, que había como una cierta, ¿cómo decir?, sumisión en cierta medida de decir, uy, baja Douglas Rosenberg, claro, no por él, no digo, pero viene la estrella canadiense, viene la estrella francesa y nos enseña cómo hacer vidanza. Y empezó justamente todo este asunto a partir del 2005 con Brasil, con Uruguay, que después se fue. Eso te quería preguntar. Extendiendo, cómo. Entonces eso cambió totalmente. Claro. Porque entonces empezó a ser más un intercambio de figuritas, digamos, entre pares que, bueno, como el aprender del maestro muy experimentado, sino era compartir dificultades, compartir ideas, empezar a discutir, incluso, bueno, con algunos colegas brasileños, que obviamente una vez que empezaron a hacer videodanza llegan millones, porque, bueno, es Brasil y qué sé yo, cuestionarse mutuamente las curadurías, incluso varios de los encuentros del Foro Latinoamericano de Videodanza, el tema específico de discusión fue la curaduría. Y, o sea, en mi caso, yo, por un lado, en relación al festival, yo siempre convoco otros colegas con los cuales son un jurado de preselección, digamos, en donde, bueno, se va, es un poco también estar atento a qué es lo que está pasando. Claro. y darle lugar a cosas nuevas y también darle lugar a cosas la discusión qué sé yo, en un momento era decir, bueno, todos los videos que vengan de Latinoamérica vamos a intentar incluirlos porque era importante para nosotros incentivar eso. Claro. Porque claro, de repente teníamos muchísimos videos del hemisferio norte y muy poquitos, no sé, de Perú, de no sé qué. Bueno, entonces esos pongámoslos todos, aunque sean muy principiantes, y porque queremos. Ahora que no es más así también, porque hay la producción es muy grande, entonces pasa por otro lado, más conceptual. Y después empezamos a organizar en secciones. Entonces, la sección, por ejemplo, los mismos jurados, por ejemplo, Diego Trelotola, Rodrigo Alonso, bueno, gente que las discusiones de jurado, buenísimas, ¿viste? Eso habría que filmarlas y pasarlas como parte de material del festival, porque realmente es muy bueno, es muy bueno. Y también para romper ciertos mitos, ¿no?, que hay sobre qué pasa en esas mesas de selección. No, claro, era bueno, porque cada uno llevaba su lista y uno decía, pero ese, ¿no? Nada que ver, sí, ¿no? Es increíble. Entonces, de golpe otro que tiene una mirada, que por ahí, por ejemplo, Diego Trelotola, que es un súper experto en cine y con una mirada amplísima y muchísimo conocimiento, decía, no, porque esto, no sé, era un video filmado en McDonald's de unas especies de homeless que estaban ahí sentados y se llamaba, no me acuerdo exactamente, pero era algo medio como la danza de la muerte, como una cosa, o la danza del hambre, una cosa así, era realmente muy fuerte, patética. Y en realidad era, o sea, no pasaba nada en realidad, sino que era gente que estaba como, bueno, viste, ¿no? Desintegrándose medio. Y el video, en vez de estar editado como con un ritmo ameno y qué sé yo, era tipo la nada, claro. O sea, era tipo, nos quedamos mirando a esta gente. Y el cineasta no lo podía apreciar. No, al contrario. Al contrario. Él dijo, no, porque esto es la observación, o sea, hizo una lectura que yo la verdad no había dado cuenta. Uh-huh. Y digo, o sea, sinceramente, era como que dije, pero esto que no hay nada. Entonces es como que, bueno, es muy interesante poder leer esos statements, digamos, esos uh-huh. Puntos de vista, uh-huh. esas declaraciones de cada artista, uh-huh. y darle lugar en contexto. Entonces, bueno, cada sección del festival como que intenta cobijar ese tipo de miradas, bueno, video performance, uh-huh. o escena, cosas que tienen más que ver con el teatro, en el uh-huh. sentido de lo de, bueno, de la escena real del teatro en vivo, uh-huh. qué sé yo. Bueno, un montón de, pero lecturas que se van haciendo de lo que llega, uh-huh. ¿no? Que es como lo interesante. Muy bien, vamos a recordar que estamos hablando acá en esta mesa con Silvina Sterling. Nos tenemos que ir a una tanda porque, bueno, los tiempos son así, los tiempos radiales son así, pero te invitamos a seguir acá en nuestra mesa y luego de la tanda vamos a estar hablando un poco de tu primer largometraje. Entonces, muy vamos bien. A la tanda y ya volvemos. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Última media hora del programa. Vamos a repetir las vías de comunicación: 4864-0489, 4866-1095. También está nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo sus comentarios, punto uno, sus ofrendas y sus deseos de ir a ver obras de teatro y pelis, que en este caso es de lo que vamos a hablar un poco ahora con Silvina Sterling, con quien estábamos hablando hace un ratito más de lo que tiene que ver sobre la biodanza en general, ¿no? A puro lujo de rock, el rock and roll. A ella que le encanta la radio, le encanta esta radio también, mm-hmm. parece que es una oyente. Soy habitué. Me encanta. Bueno, y estás presentando Reflejo Narcisa, ¿no es cierto? Una peli que habla sobre Narcisa Hirsch, ¿cómo se dice? Hirsch. Que es la madre del cine experimental en Argentina. Exacto. El primer largometraje de Silvina Sterling. Que ha recibido premios también, ¿no es cierto? Un premio en Chile. Sí. Bueno, premio, la mención especial del jurado de FEM Cine Chile. Perfecto. Bueno, contanos un poco acerca de Narcisa, ¿por qué decidiste hacer una película sobre ella? Y bueno, características, digamos, de bueno, la peli. Narcisa Hirsch, en realidad decidí hacer una película sobre ella por admiración y porque quiero ser como ella, digamos. aunque bueno, evidentemente, primero que no soy como ella, pero bueno, como esa cosa de admiración y de cosa identificatoria. Narcisa es una artista que tiene 88 años y que desde hace, desde los años 60, o sea, hace más de 50 años que trabaja en el arte, empezó en la pintura y luego se movió hacia todo el área de happenings, lo que hoy se llamaría performance. Uh-huh. Y bueno, y de resulta de uno de sus happenings más espectaculares, que se llamaba La Marabunta, junto con Marie-Louise Alemán y Walter Mejía, decidieron filmar, porque era un esqueleto, pero a escala enorme, de una mujer enormísima, o sea, que ocupaba tipo todo el hall del foyer de arriba del Teatro Coliseo. Mm. Lo querían hacer en espacio público, pero no habían conseguido ningún museo ni nada. Entonces, bueno, consiguieron ahí en el Coliseo y dijeron, vamos a filmar, porque era una escala enorme, era un esqueleto que estaba relleno de comida. Mm. Y también tenía unos pájaros, unas palomas pintadas de fosforescente, qué sé yo. Entonces, cuando la gente salía del estreno de Blow Up, la película de Antonioni, se encontraba con eso y se empezaba a morfar a la mujer, exactamente. Entonces, en un momento, cuando se retiraba una nana que estaba como en el pubis de la mujer, y entonces de la pelvis ahí se liberaban unas palomas que salían volando. Ah, o sea, bueno, una locura total, divina, grosísima. Entonces, dijeron, bueno, vamos a filmar, y llamaron un camarógrafo a traer desde un laboratorio, que de hecho está cerrando ahora el laboratorio Alex, y resultó ser Raimundo Gleiser, que es un héroe, digamos, desaparecido además del cine argentino. Entonces, bueno, se dieron una serie de coincidencias, y cuando ella y Marie Louise, que es la otra madre, digamos, del cine experimental en Argentina, que ya falleció, se pusieron a hacer el montaje, se coparon, flasharon, dijeron, bueno, listo, vamos ahora con cine. María Luisa era fotógrafa muy buena, y bueno, y ahí empezó otra vida, digamos, en el arte, más en relación al Super 8, a un grupo que se armó con otros colegas, y bueno, eso fue creciendo. Bueno, digamos, y esa es la parte de la obra más conocida de Narcisa, que son sus películas, sobre todo de la década del 70, pero en realidad ella sigue produciendo. Ella el año pasado estrenó una película, un mediometraje que se llama Inscripciones, que es alucinante. Entonces es como muy lindo y admirable que no solo que tiene una obra que realmente es magnífica, sino que además sigue produciendo. Entonces a mí me encantó eso, y me gustó la idea de poder tener un modelo de mujer así, digamos, ¿no? Como espejo, por eso el título de reflejo. Claro. Y bueno, y después pasaron, digamos, un montón de cosas, fue un proceso re largo de 4, casi 5 años entre investigación, subsidio del Inca, rodaje, etcétera, etcétera, marchas contra marchas, qué sé yo. Y terminó en esta película, que es un largo de 67 minutos, que donde todos los personajes que eran como los extras, digamos, o los personajes de reparto, quedaron afuera, cayeron, quedó solo ella, su obra, y para no, digamos, como para no largar el vicio, hay una bailarina y hay unos músicos en vivo, unos chelistas, que dirigidos por Claudio Peña. La bailarina es Ana Laura Ossés, que interpreta un personaje que yo la llamo, que se llama la sonámbula, aunque bueno, no creo que nadie se entera, pero bueno, pero para tu imaginario. Claro, y filmamos en el Conti, en el teatro, hicimos un concierto en vivo con las películas de Narcisa, y bueno, y ahí hay todo un, digamos, un cambio de rol, un poco también entre Narcisa, yo, la bailarina, y bueno. Bueno, trabajando esta idea de reflejo, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Total. Bueno. Sí. Y bueno, esto lo podemos ver los domingos de mayo a las 20 horas en el hermoso Malva. Sí. Así que están todos invitados a ir a ver este peliculón. Provengan de la danza o no. Provengan de la danza o no. Y nos anunció acá nuestra Patti Smith, argentina, Silvina Sperling, nos anunció que estaríamos pudiendo ofrendar 2 entradas para este domingo, así que aquellos que estén interesados, por favor, comuníquense, ya hemos pasado las vías de comunicación. Bueno, para cerrar esta entrevista, te quiero decir que podríamos estar horas charlando. Por supuesto, cuando termine el programa lo estaremos, por supuesto. Quería como para cerrar que nos cuentes, además de esto que ya nos has, en tu sabio relato de todo lo que has hecho, nos has recomendado, nos has instruido con algunos nombres ahí que aparecen en tu relato, pero me gustaría que nos recomiendes un artista. ¿Cuál es el artista en este momento que te está moviendo, que puede ser de siempre, no necesita ser una novedad, como que te está movilizando ahí, que te está haciendo pensar, sentir, y que tenés ganas de ofrendarnos aquí hoy para que todos nos adentremos en ese artista? ¡Qué preguntón! ¡Qué pregunta! Bueno, la verdad que en este momento, o sea, me viene a la cabeza, aunque no sé muy bien por qué, un artista que se llama Kelly Hargraves. Yo ya estoy anotando. H-A. Sí, sí, anoten todos, Viromes. R-A-V-E-S, que es una gran amiga, que es canadiense, pero vive en Estados Unidos, y que tiene un video que se llama Cargo, que es muy hermoso, y ella es una artista que en realidad se dedica más que nada a gestión, dirigió un festival de biodanza en Los Ángeles, se dedica a hacer prensa de cines, trabaja... Bueno, un artista etcétera. Exactamente. Un artista etcétera. Y su obra en biodanza, yo la admiro mucho y por eso quiero recomendar a mi amiga Kelly Hargrave. Okay, bueno, Silvina, te agradecemos muchísimo. Quiero que sepas que tenés el micrófono abierto para cuando quieras venir. Genial. Me agarró una tos porque se me cierra la garganta, que se va. Se va. Y recordar que, bueno, los domingos entonces a las 20 horas en el Malva, en Figueroa del Corta, al 3400, ahí van a poder ver esta película tan interesante. Interesante y de esta artista contemporánea. Podemos decir una película, etcétera. Una película, etcétera, de la señora, la mismísima compañera de emociones, Silvina Spagnoli. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por favor. A Vero Del Vecchio. Vero Del Vecchio. Por favor. Bueno, y nos vamos aquí. Muchas gracias, Silvina, por venir. Repito que tenés el micrófono abierto cuando quieras venir a decir lo que quieras, a contarnos lo que quieras. Bueno, y nos vamos aquí con...